Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. Y así comenzamos esta entrega de Solo Ciudad junto a Norberto Padilla por M690K24 en radio. Nuestra comunicación la pueden tener a través del 202-4742. Y así presentamos los temas de nuestro programa de hoy. Coronavirus. Información sobre la combinación de vacunas en la conferencia de prensa del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y el ministro de Salud Fernán Quirós, realizada el último jueves 5 de agosto. Hoy en nuestra entrevista, Diego Lozada, vicepresidente del Club Círculo Villa Devoto, charlando sobre las actividades de las últimas vacaciones de invierno realizadas en las actividades de la institución. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, Facundo Cabral, cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, asesinado en Guatemala el 9 de julio del 2011. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Entrevistas en Solo Ciudad. Club Círculo Villa Devoto, de la calle Pedro Morán 4151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los importantes clubes barriales de nuestra ciudad. Y nosotros vamos a mantener un diálogo con Diego Lozada, vicepresidente de la institución, por supuesto con motivo de este receso invernal, ¿no? Las vacaciones de invierno. Los chicos están a pleno de vacaciones y seguramente el Club Círculo Villa Devoto debe estar a pleno con actividades. Diego, gracias por recibirnos nuevamente en AM690K24 en radio. Hola Norberto, ¿cómo estás? Bueno, desde ya muchas gracias por la posibilidad de este espacio y de poder contar un poquito las actividades nuestras en las vacaciones de invierno y bueno, en el transcurso de este año, que también fue bastante particular, por lo que ya todos sabemos, que es la pandemia y todo lo que nos atraviesa. Bueno, contanos en primer lugar, Diego, ¿cómo están llevando las actividades en este receso invernal, plenas vacaciones de invierno de los chicos, receso escolar, como decíamos en el comienzo, con todo lo que tiene que ver, por supuesto, con las medidas de prevención, los cuidados, los distanciamientos y demás? pero seguramente deben haber tenido un aumento significativo de actividades en la institución, ¿no? Sí, claramente. Mirá, referido a las vacaciones de invierno, bueno, nosotros, más allá de la colonia a veces en verano, iniciamos en invierno también, ya lo habíamos iniciado, no el año pasado, pero en otros años anteriores, una colonia de invierno en estos 15 días de receso. La verdad que nos sorprendió bastante la cantidad de chicos que vinieron. Indudablemente hay mucha necesidad de la sociedad y de los chicos en particular también de interactuar, de estar nada, estableciendo actividades en conjunto, interactuando uh-huh. con sus pares. Bueno, este año hicimos una colonia de invierno que arrancó el lunes de la semana anterior, en donde aproximadamente tendremos entre 45 y 50 chicos, cumpliendo los protocolos lógicos que nos piden desde el gobierno. Pero bueno, la verdad que fue algo bastante sorprendente, porque inicialmente no le teníamos mucha... Si bien queríamos iniciar y jugarnos por este proyecto, no pensamos en su momento que podíamos tener tantos chicos que vengan, ¿viste? Que para nosotros es bastante, más o menos entre, más o menos entre 50 y 60 chicos, que es bastante para esta época del año. Y bueno, eso fue algo bastante novedoso y nada, estamos trabajando muy bien, los chicos están trabajando bien, muy contentos. Por suerte el tiempo también hasta ahora ha ayudado bastante, lo cual permite también, vos sabés que con esto de los protocolos, sí, la mayoría de las actividades se tienen que desarrollar afuera. Entonces, uh-huh, bueno, eso... Al estar lindo, al no ser, un invierno tan crudo, ¿no? Tan favorece, crudo, ¿no? En cuanto al tiempo, también, bueno, eso permite que haya mucha más afluencia de chicos, ¿viste? Que los padres tampoco se acobarden ante que los chicos les pueda agarrar, no sé, se puedan enfermar de cualquier, no de COVID, digo, pero que tengan mocos y demás. Así que eso está bueno, por suerte. Y bueno, contanos... ¿cómo van llevando la pandemia con esta situación económica que ha quejado realmente a todos los clubes de barrio, estas instituciones tan importantes que hacen tanto por la comunidad, que hacen tan bien para la comunidad, ¿no? Tantas actividades son de tanta contención para la gente. ¿Cómo han ido sobrellevando? ¿Cómo están de números? ¿Van saliendo del paso de la situación de a poco? Mira, Norberto, la verdad que cuando hablamos, creo que la última vez, yo te conté un poquito cómo venía la cuestión, creo que fue casi a fines del año pasado. Bueno, el verano fue un verano bastante bueno, porque bajaron los casos, porque nosotros pudimos hacer como hacemos siempre la colonia de verano, en el cual la verdad que también tuvimos una buena cantidad de chicos, no como otros años, claramente, pero con una buena cantidad de chicos, pudimos abrir la pileta, que eso también generó ingresos. También la gente está, digamos, en este panorama, hay de todo, y hay gente también está muy acobardada por la situación, más allá de que, bueno, las actividades al agua y al aire libre, en principio, se pueden llevar adelante, porque no tienen muchas... probabilidades de infectarse y demás. Bueno, fue un año difícil. Después, cuando arrancó el año, viste, tuvimos que establecer cierres. El club también estuvo cerrado este año un tiempo, como todos los clubes. Pero, a ver, dentro de todo, nosotros tenemos una serie de actividades, como es el fútbol, como es el handball, como es... también tuvimos que... el gimnasio lo tuvimos que poner al aire libre. Uh-huh. Durante... una etapa bastante importante del año. Eso también generó mucha merma en la gente, porque había días que son fríos, que son muy inhóspitos, sobre todo a la tarde, ¿viste? Cuando enseguida baja el sol y hace que de alguna manera no se puedan desarrollar. Ahora a partir de la baja de casos y un poco el alivio en las restricciones, digo, hemos podido nuevamente... Bueno, establecer algunas actividades adentro, como lo que es el gimnasio, algunas actividades como zumba, como gimnasia funcional, como stretching, como pilates, que nos permiten de alguna manera, poder lograr que la gente nuevamente vuelva. siempre con muchos protocolos y también con mucha gente que en definitiva está asustada y prefiere preservarse a venir a hacer la actividad. Pero bueno, esto de alguna manera nos permitió revertir un poco una tendencia que es muy complicada, que es los clubes estamos en una situación muy alarmante en cuanto a lo económico. Yo quiero hacer hincapié en esto porque digo, más allá de las actividades, estamos muy, muy complicados. Tenemos gente que no viene a trabajar, por lógica, porque todavía no está completo el cronograma de la doble vacunación. A esto, lo cual nos repercute enormemente, sumado a que, bueno, la situación económica es muy apremiante. Nosotros hemos perdido casi 200 socios en un club que teníamos más o menos 850, bueno, hoy estamos en 670, 180 socios es mucho para una entidad de la magnitud nuestra, claro, sumado a lo que te quiero decir que muchos clubes de la ciudad de Buenos Aires, todavía los clubes de barrio, tienen mucha cantidad de vitalicios que no pagan nada. En nuestro caso tenemos 117 vitalicios, lo cual, bueno, es una situación complicada. Nosotros estamos perdiendo dinero casi todos los meses, bueno, gracias a una economía bastante sana, algunas ayudas que tenemos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de subsidios y demás. A eso te iba a consultar, ¿cómo están paliando ese tema? ¿Si tienen algún tipo de subsidio, si se están moviendo con respecto a eso de las ayudas financieras a clubes? Justamente te iba a consultar eso. Bueno, mirá, el gobierno de la ciudad nos dio, no solo a nosotros, en general desde la Subsecretaría de Deportes, dieron distintas ayudas que nos fueron de alguna manera ayudando, no resolviendo la situación, pero ayudando para que la pérdida no sea tan fuerte. También desde el gobierno nacional, viste, con el tema de las repro y algunos programas en cuanto al personal, nosotros tenemos la mayoría, casi todo el personal en blanco. Eso también nos ha ayudado para de alguna manera afrontar sueldos y cargas. Claro. No en su totalidad, pero de alguna manera paliar la cuestión. Bueno, de alguna manera eso nos ayudó. Pero bueno, yo creo que los clubes están en una situación muy compleja. Me parece que tendría que haber, en algún momento nosotros tuvimos reuniones, tendría que haber un sistema diferenciado de pago de cargas para los clubes que cumplen un rol social muy importante y que me parece que no pueden, esto no es una empresa, yo quiero que haya una diferenciación entre un club, claro, que brinda un servicio y que es una sociedad civil que casi no gana plata y que un porcentaje enorme se va en sueldos porque tenés que tener un montón de actividades, desde patín, desde fútbol y un sinfín de actividades, ¿no? Que va en diferencia a una empresa. Son dos cosas distintas. Entonces, nosotros pagamos y tributamos carga y un montón de impuestos y de gravámenes de una manera que de alguna manera nos complica. Digo, me parece que es el momento. Esta pandemia pone en foco también muchas situaciones que hacen que estaría bueno atender situaciones para lograr esquemas diferenciados de aportes, me parece. Es así, me parece, claro, que es el momento de poder dar ese debate y poder establecer, no sé, temas diferenciados, como en algún momento sacaron de ganancias un porcentaje bastante amplio de la de empleados, ¿no? Ahora, hace poco, me parece que, bueno, tendríamos que ver algún esquema diferenciado de gravámenes impositivos. Bueno, y de todos modos, el Club Círculo Villa Devoto, de allí de Pedro Morán 4151, se sigue manejando muy bien, es una institución realmente de las más destacadas dentro de las instituciones barriales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Qué proyectos tienen de acá a un futuro cercano, digo, para que nos cuentes iniciativas que tomen o próximas reuniones por estas temáticas que me estabas hablando, que me estabas planteando recién, por ejemplo? Bueno, mira, a ver, proyectos tenemos muchos en algún punto y te voy a contar algunos bastante innovadores, bueno, y otros un poco más normales, digo, más terrenales. Desde el punto de vista, desde los terrenales, bueno, estamos desarrollando y queremos de alguna medida que el club en algún punto y en la zona que estamos también se convierta en un faro cultural. Para ello estamos logrando muestras de artistas plásticos La idea es poder incrementar esto, y poder de alguna manera que haya mayor cantidad de muestras de arte, poder llegar a traer alguna muestra de arte de teatro cuando se abran un poco las cuestiones. Nosotros tenemos un espacio abierto y creemos que en septiembre o en octubre podamos desarrollar en un playón bastante grande que tenemos actividades, conciertos y demás, para un aforo de gente limitado, pero estaría bueno. Eso desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista edilicio y de obras, nosotros estamos trabajando este año fundamentalmente un proyecto que es el poder ver si podemos lograr poner paneles solares en todo el techo del gimnasio, el techo de los gimnasios, son dos, para poder de alguna manera ver si podemos lograr, no te digo un poder sostenernos en su totalidad en cuanto a los gastos de energía, pero eso creemos que la energía en algún momento va a volver a ser muy cara, porque es así en el mundo, y de alguna manera entendemos que si podemos lograr tener paneles solares, podamos ver cómo nos autoabastecemos de alguna manera, y tal vez si nos queda algún excedente, podemos lograr, establecer un convenio con alguna empresa o con el gobierno de la ciudad para poder abastecer a otros lugares. Ese quizás es un proyecto bastante, bastante avanzado. Y lo muy innovador, qué bárbaro. Y lo estamos desarrollando. Queremos tratar de tener un club dentro de lo que se pueda, en una proyección de acá a 10 años, un club bastante autosustentable. Porque entendemos que tanto los sueldos como los servicios son los factores o los puntos de mayor erogaciones de dinero. Entonces tenemos que tratar de ver cómo canalizamos el dinero hacia los chicos en alguna medida, pero de alguna manera, viste, vos sabés que los ingresos son siempre finitos. Entonces, como son finitos, tenemos que ver cómo sacamos de un lado o cómo logramos el autoabastecimiento de un lado para poder vincularlo al otro. Me parece que eso estaría bueno. Tenemos que tratar de ver cómo establecemos puentes con entidades gubernamentales, con el gobierno de la ciudad o tal vez con Nación, para ver, de alguna manera, encontrar algún tipo de financiamiento para llevar adelante lo que te dije. Por ejemplo, de los paneles solares, que es un proyecto caro, es un proyecto que está bueno, que a futuro te genera mucho ingreso de dinero, pero el arranque o el poner en funcionamiento toda esta idea, todo este proyecto, es costoso. Entonces tenemos que lograr financiamiento, no hay otra, es así. Fantástico, realmente. Diego... los oyentes que nos siguen a través de AM690 K24 en radio, recordémosle cómo se contactan con ustedes, con el Club Círculo Villa Devoto, cómo pueden interiorizarse de todas las actividades que están realizando y las actividades por venir con todo esto lindo que nos has contado, que van a realizar. Bueno, mira, nosotros tenemos en Instagram, el Instagram es Círculo de Villa Devoto. Ahí a través de las redes, bueno, pueden entrar. Ahí después Círculo de Villa de Voto Fútbol, Círculo de Villa de Voto Handball y demás actividades. Esa es una manera que nos puedan conocer. Otra manera es a través del mail, que es circulovilladevoto@gmail.com. Uh-huh. Los teléfonos 4501-5121. Esas es las maneras que nos pueden contactar, o bueno, de alguna manera enviar un mail o entrar a nuestra página web, que es voy a fallar acá, no me acuerdo cómo era la página web, creo que es círculo-medio villa devoto, me parece que por ahí está la web, pero bueno, a través del Instagram ya es una forma bastante y de todos modos, por supuesto, pueden ir en forma personal a Pedro Morán 4151 o no. Sí, totalmente. Sí, está. El club está abierto. El club está abierto dentro de los horarios que nos permite, bueno, esta nueva. ¿Qué horario tiene? Vale. El club está abierto a las 8 de la mañana. Las actividades están terminando a las 8, pero hay un buffet que es bastante bueno, un concesionario. Vos sabés que en Devoto hay un polo gastronómico bastante grande. Esto está dentro del polo gastronómico, es un club concesionario que está abierto en general, no solo a los socios, sino al público en general. y que, bueno, está abierto hoy por hoy hasta las 12 de la noche, como está establecido eso. Pero si quieren ver actividades, para el desarrollo de actividades, tienen que venir entre las 9 y las 7 de la tarde, que es más o menos donde está abierta la Secretaría. Espectacular, allí en Pedro Morán 4151. Exacto. Bárbaro. Bueno, Diego, te agradecemos este nuevo contacto que has tenido la amabilidad de atendernos en AM690, K24 en radio. Bueno, queríamos saber de las actividades que desarrollan ustedes en esta importante institución como es, y muy querido, el Club Círculo Villa Devoto, una de las instituciones señeras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los tradicionales clubes de barrio de Capital realmente. En estas vacaciones de invierno, en este receso escolar de los chicos, que han tenido bastante movimiento, mucha actividad, y además las actividades por venir y todas estas innovaciones que nos has contado. Te agradecemos muchísimo, Diego, tu nuevo contacto. Norberto, un abrazo grande para vos y para todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias por dialogar con nosotros. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Tucumán de película en gira audiovisual, disfrutado en la selección de producciones tucumanas por Vivamos Cultura. Continúa gira audiovisual, el ciclo organizado por Buenos Aires Audiovisual, que recorre el país a través de sus producciones audiovisuales. En agosto presenta, junto al Ente Cultural de Tucumán, una programación de largometrajes y cortometrajes de realizadores locales que podrá disfrutarse en Vivamos Cultura. Gira Audiovisual Tucumán, nuevas películas cada semana en Vivamos Cultura. Hasta el 11 de agosto, Tapalín, de Mariano Rotundo, Belina Zabadisca y Federico Del Pedro Tapalín, es un payaso que está en el recuerdo de las infancias tucumanas. Solía gritar ¡Viva la Patria! Hace 30 años por TV y ahora vive sin lujos. El documental narra la relación entre Tapalín y el cantante Carlos Geomar y César Quiroga, que convierte en un mismo cuerpo. El insomnio, del artista Mauricio Vides. Una noche, harto de no conciliar el sueño, el artista pretende superar su insomnio levantándose a pintar. Sin embargo, algo insólito y extraordinario ocurrirá con sus pinturas, que comienzan a cobrar vida. Malbones, de Marcos Pérez. Ilsa conversa con su nieto en una casa de campo. Un doctor y una enfermera caminan por el pasillo del hospital. Un hombre preocupado sube a un taxi conducido por un verborrágico chofer. Javi y Luigi esperan en una esquina. El profe Estrada da su última clase de teatro. Todos ellos unidos por un hilo que no pueden ver, pero nadie esquiva. Del 12 al 18 de agosto, Esta lana es mía, de Duilio Gatti. Una oveja descubre que su dueño está haciendo algo con la lana que le quita y quiere llegar al fondo del asunto. Bazán Frías, elogio del crimen de Juan Mascaró y Lucas García. Un siglo después de la muerte de Andrés Bazán Frías, los internos del penal de Villa Urquiza deciden formar parte de un taller para representar la vida de este Robin Hood tucumano. Andrés Bazán Frías nació en el barrio de los Siete Lotes, Villalem, en San Miguel de Tucumán, a finales del siglo XIX. Rodeado de pobreza, comenzó a robar comida para repartir entre la gente de su barrio. Por un asesinato fue condenado a prisión. Cansado de las brutales palizas, logró una impensada peripecia: escapar de la cárcel. Oficio de Franco Ribadeo y Martín Chevalla. Nacidos entre pianos, un padre y dos hijos que luchan por mantener vivo el oficio de generaciones, el documental narra su infancia, los tiempos de juventud, sus pasiones e inquietudes que transcurrieron entre pianos dentro de un taller, cultivando su pasión. Del 19 al 25 de agosto, Silicona líquida, de Verónica Quiroga y Vanessa Pedraza. Francisco es un adolescente de 17 años que quiere cambiar de género. Sueña con ser Camila, pero su padre lo rechaza. Se acerca a la casa de Paca, una travesti amiga. Especial de Navidad de Bonzo Villegas. Victoria y sus amigas ignoran los consejos de su madre e invocan al diablo en la noche de Navidad. La Hermandad de Martín Falsi. Un grupo de estudiantes de 10 años viaja por primera vez al esperado campamento de su colegio, organizado por alumnos más grandes. Durante una semana en la montaña descubrirán la convivencia y la supervivencia en la naturaleza, lejos del amparo de sus padres. El documental es un retrato de la infancia masculina, el sentido de pertenencia y la creación de identidad. En la sombra de Matías Minac y Matías Galindo. En la casa de Romina, la violencia se ha vuelto cosa de todos los días. La adolescente escapa de su padre alcohólico y, al igual que su hermana, cae en el consumo de drogas. Ante la indiferencia del sistema de salud, Romina encuentra contención solo en su madre y en otras mujeres. Su integración a una ONG la ayuda en su lucha diaria contra la adicción. Vamos a cocinar fuego y a detener pescados, de Nicolás Araos. Los acordes iniciales del tema del organillero abren la escena a las aguas que corren por un torrentoso río mientras, en su centro, una mujer joven arroja al agua el sedal, lo tensa ligeramente y espera. Como si se buscara un orden nuevo, el organillero, con sus pies descalzos sobre la nieve, acompaña este rumor de aguas, de cielos que se abren, de peces detenidos en la simplicidad del sueño. Cada película estará disponible por una semana de manera gratuita en Vivamos Cultura. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Momento de escuchar la conferencia de prensa del Ministerio de Salud y todo el tema sobre la combinación de vacunas para el COVID-19. Buen día a todos, gracias por acompañarnos otra vez. Hoy los convocamos para compartir con ustedes cómo vamos a seguir adelante con todo el plan de vacunación a partir de los resultados del estudio de compatibilidad de vacunas que hicimos desde la Ciudad de Buenos Aires y que ayer compartimos con ustedes los resultados junto con el Gobierno Nacional. Yo sé que en este tema hay mucha gente, muchas personas que están angustiadas, que tienen la incertidumbre, esperando novedades, a ver qué pasa con la segunda dosis. Y yo se los digo que desde acá, desde la ciudad, estamos haciendo todo lo posible para darles certezas y para que se puedan vacunar lo antes posible. Porque en el contexto en el que estamos, en esta situación de la pandemia tan larga, hoy tenemos una esperanza, que es la vacuna. Y esa es la esperanza que yo veo cuando recorro los vacunatorios en cada persona que viene a vacunarse a la ciudad. En la emoción, se sacan la foto, la selfie con el certificado de la vacunación. Todos muy agradecidos y muy cálidos con el trato que reciben desde todo el equipo de los vacunatorios de la ciudad. La verdad que un orgullo. Porque la vacuna es la esperanza, es la forma de construir juntos un futuro mejor para todos. Y hoy, gracias al esfuerzo que venimos haciendo, estamos avanzando con el plan de vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires, el 85% de los mayores de 18 ya recibió su primera dosis. Esta semana ya empezamos con la vacunación de los de 12 a 18 años que tienen alguna otra comorbilidad, como por ejemplo diabetes o enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, obesidad. Yo en esto le quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de los que trabaja en los vacunatorios. Hoy en la ciudad estamos vacunando a más de 30.000 personas por día, que es muchísimo. La verdad que el avance en el plan de vacunación y la calidez con que lo hacen y los infinitos mensajes de agradecimiento que recibimos todos los días de la gente que se vacuna es mérito de todos ustedes, de todo el equipo de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como ustedes saben, desde el primer día la vacuna la provee el Gobierno Nacional. Nosotros hará un mes y medio, más o menos, cuando veíamos que se venía demorando la llegada de la segunda dosis de la Sputnik, lanzamos varios estudios para evaluar la posibilidad de combinar vacunas, que es como se hace en otros lugares del mundo, y así poder dar respuesta a todos aquellos que esperan con ansiedad, con angustia, su segunda dosis. Acá el objetivo es uno, es que se pueda completar lo antes posible el esquema completo de vacunación, que es la mejor manera de garantizar la inmunidad. Ya terminamos, todo esto Fernán lo va a precisar un poquito más en detalle a continuación, pero ya terminamos un primer estudio que nos permitió medir la eficacia del primer componente del Sputnik combinado con un componente, con un segundo componente de la AstraZeneca o la Sinopharm. El estudio demostró, primero, que la combinación de vacunas es segura, o sea, no genera riesgos adicionales. Y respecto a la inmunidad, se comprobó que el uso de una vacuna como la AstraZeneca como segunda dosis da una inmunidad muy similar a si se diera una segunda dosis de la Sputnik. En el caso de la Sinopharm, vamos a tener los resultados para el fin de esta semana, ¿no? Todo esto Fernán lo va a precisar. Y por otro lado, ante la llegada de una partida de vacunas de Moderna, hicimos un segundo estudio similar al anterior, o sea, para medir la compatibilidad con la Sputnik. Y los resultados también demostraron ser muy buenos. Primero, la combinación demostró ser segura, que es lo primero y principal, ¿no? O sea, que las reacciones adversas que pueden haberse presentado son similares a las que surgen de una segunda dosis de Sputnik. O sea, no tiene un riesgo adicional. Y además, los estudios internacionales demostraron que esta combinación genera una inmunidad alta. O sea, podemos usar la Moderna como reemplazo de la segunda dosis de la Sputnik. Es segura y genera inmunidad. Entonces, a partir de hoy mismo, vamos a empezar a contactar uno por uno a todos los que tienen la vacuna, la primera dosis de la Sputnik, y que no recibieron la segunda dosis, porque no nos fue provista por el Gobierno Nacional, y les vamos a ofrecer completar el esquema de vacunación con alguna otra alternativa. Obviamente esto es voluntario, o sea, quien prefiera esperar una segunda dosis de Sputnik lo puede hacer, pero los estudios muestran que esta combinación da buen nivel de inmunidad. O sea que para los que acepten recibir una segunda dosis de una vacuna diferente, vamos a empezar a darles turnos entre hoy y mañana para vacunarse con la Moderna, que es la que hoy tenemos en stock, a partir del viernes. Yo en esto quiero, una vez más, destacar el trabajo, la coordinación con el Gobierno Nacional, que fue quien nos proveyó las vacunas para hacer estos estudios. Ayer hubo una reunión de Fernán con el jefe de gabinete, con la ministra de Salud de la Nación, también de la provincia, donde compartimos y se presentaron los resultados de estos estudios. Yo lo dije desde el primer día, ante una pandemia como la que estamos sufriendo, lo mejor que podemos hacer es trabajar de forma coordinada. Y eso es lo que sostuvimos y vamos a seguir sosteniendo desde el Gobierno de la Ciudad. Y también aprovecho para agradecer a todo el equipo del Ministerio de Salud, a los científicos, a los profesionales que han trabajado en estos estudios. Quiero destacar a la doctora Ángela Gentile, a Belén Bouzas, a Jorge Hefner, a Eduardo López. Muchas gracias por su compromiso, gracias por su colaboración. Y esto es una muestra más del enorme valor que tiene la ciencia nacional, el valor que tiene cada uno de nuestros científicos, que día a día trabajan, investigan para encontrar soluciones a los desafíos que vamos teniendo. Y también quiero agradecer a todo el sistema de vacunación, a la logística, a los que transportan, a los que almacenan las vacunas, a todo el sistema de seguridad que nos ayuda, a todo el personal de la salud, a los que están en los vacunatorios, y especialmente agradecer también a la gente que se está vacunando. Es la mejor manera de cuidarse y de cuidar a los que nos rodean. Es la mejor manera que tenemos para salir adelante en esta pandemia. Y yo estoy seguro que con esfuerzo, compromiso, vamos a lograr completar los esquemas de vacunación pendientes, que para nosotros hoy es la máxima prioridad, que tengan la segunda dosis y completen la vacunación. Para mí y para todo nuestro equipo, presentar estos resultados es un muy buen paso, es un paso alentador. O sea, significa que estamos avanzando hacia el fin de la pandemia. Yo sé que es un camino largo, ¿eh? Un camino difícil. Llevamos muchos meses, más de un año ya, que además tenemos que seguir recorriéndolo, este camino, con mucha prudencia, con mucho cuidado, porque el virus sigue circulando. Necesitamos sostener los cuidados para evitar que se propague. Tenemos siempre la inminencia, el riesgo de que venga una nueva cepa. Entonces tenemos que seguir cuidándonos. También es cierto que cada día crece nuestra esperanza. Estamos cada vez más cerca de volver a abrazarnos, de disfrutar del cariño de los seres queridos. Estamos cada día más cerca de poder trabajar sin restricciones, de que los chicos puedan ir a la escuela, a la universidad, todo el día, todos los días. Estamos cada vez más cerca de volver a hacer todo lo que nos hace bien. Y yo confío que lo vamos a lograr. Yo confío en cada uno de ustedes. Pero por eso les pido que sigamos trabajando juntos y que nos sigamos cuidando. Muchas gracias, y lo dejo a Fernán por ahí que precise un poco más el resultado de estos estudios y cómo seguimos adelante. Alucinante, el empedrado de la City porteña, pantartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Biografías, artistas de Buenos Aires. En Biografías, Artistas de Buenos Aires, hoy Facundo Cabral. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, nacido en La Plata el 22 de mayo de 1937. Mejor conocido por su nombre artístico, Facundo Cabral, en sus inicios Indio Gasparino. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Su propuesta artística resulta difícil de encancillar. Aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá, su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, sátira, misticismo, cristianismo, anarquismo, optimismo, hedonismo y libertad. En ella citaba constantemente a Jesús, Atahualpa Yupanqui, Krishnamurti, Borges, Whitman y Teresa de Calcuta, entre otros. Al momento de definir su trabajo, Cabral aseguraba que en vez de trovador o contador de historias, él representaba lo que en la Edad Media se conocía como juglar, artista ambulante que ofrecía su espectáculo, música, teatro, literatura o charlatanería a cambio de dinero. En los recitales que realizó, el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar y que recorría el mundo viajando de hotel a hotel. Por eso se autodefinió como vagabundo first class. El cantautor fue el único portavoz acerca de su vida y obra. Por ejemplo, el cantante Alberto Cortés, quien realizó extensas giras con el músico, escribió una columna de opinión cuando falleció el cantautor, en la que sostenía que fue un personaje controversial que se inventó a sí mismo. Facundo Cabral fue asesinado en Ciudad de Guatemala el 9 de julio de 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. La UNESCO lo declaró en 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2008. Un día antes de su nacimiento, su padre se fue del hogar. Su madre y sus otros seis hermanos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo Cabral, quien expulsó al resto de la familia. Cabral afirmó varios años más tarde que su nacimiento se produciría en una calle de la ciudad de La Plata. Sus primeros años los pasó en Berisso, localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tandil, en la provincia de Buenos Aires. En una entrevista en el año 2009, relató una historia de su infancia, según la cual, a la edad de 9 años, escapó de su hogar y estuvo desaparecido 4 meses. Su propósito inicial era llegar hasta Buenos Aires para conocer al entonces presidente argentino Juan Domingo Perón, ya que tenía la referencia de que el mandatario les daba trabajo a los pobres. Después de una larga travesía, transportado por diferentes personas, Al llegar a la ciudad capital, un vendedor de la Feria Franca le dio la dirección de la Casa Rosada. Mas aquel señor le dijo enseguida: es muy difícil que te atienda, porque los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario que mañana, 19 de noviembre, va a ir a La Plata porque es el aniversario de la ciudad. Ándate ahí. Así que se fue a La Plata, durmió al costado de la catedral y al día siguiente Facundo Cabral, siendo apenas un niño, logró burlar el cerco policial alrededor del mandatario y de su esposa Eva Duarte. Cuando un policía lo agarró para retirarlo, el presidente, que estaba saludando hacia ese lado, le dijo al policía: déjelo venir. E hizo parar su automóvil descapotable, que tenía un estribo, al que Facundo se subió de inmediato y conversó con ambos. ¿Quería decirme algo?, le habría preguntado el presidente. Sí, ¿hay trabajo?, respondió Facundo. En un reportaje, confesó que Eva Perón en ese momento diría la primera frase ética que él escucharía en su vida y que lo acompañaría por siempre: por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Gracias a esta conversación, logré que su madre obtuviera empleo y el resto de la familia se trasladara a Tandil. Durante su infancia se convirtió en un marginal, al punto de ser encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los 9 años de edad. Escapó y luego cayó preso a los 14 años por su carácter violento. En la cárcel, un sacerdote jesuita de nombre Simón le enseñó a leer y escribir, lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo en 3 años, en lugar de los 12, que era el periodo normal en Argentina. Un año antes de cumplir su condena, Cabral escapó de la prisión, aunque recibió aún ayuda del sacerdote. Gracias a un vagabundo, Cabral conoció la religión, aunque declarándose libre pensador, sin pertenecer a iglesia alguna. Poco después, se inició en el medio artístico como músico y cantante. Cabral citaría así sus inicios en el medio musical: empecé a cantar con los paisanos, con la familia Techeiro, en Tandil. El 24 de febrero de 1954, un vagabundo me recitó el sermón de la montaña y descubrí que estaban haciendo. Corrí a escribir una canción de cuna, Vuele bajo, y empezó todo. En 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba música folclórica. Admiraba a Atahualpa Yupanqui y a José Larralde. Se trasladó a Mar del Plata, ciudad balnearia argentina, y solicitó trabajo en un hotel. El dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Así comenzó su carrera dedicada a la música. Su primer nombre artístico fue el Indio Gasparino. Sus primeras grabaciones no tuvieron mayor repercusión. Luego se presentó con su apellido verdadero. En 1970 grabó No soy de aquí ni soy de allá, que consagró su éxito. Empezó a ser conocido en el mundo. Grabó en 9 idiomas con cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil Diamond, entre otros. Durante la dictadura militar de 1976 a 1983, era ya considerado un cantautor de protesta, lo que lo obligó a abandonar a Argentina en 1976. Se radicó en México, donde continuó componiendo y haciendo presentaciones. Se estima que recorrió 165 países. En 1984 regresó a Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el Estadio Luna Park. Siguió por Mar del Plata. En 1987 hizo una presentación en el Estadio de Fútbol de Ferrocarril Oeste, en Buenos Aires, con capacidad para 35.000 personas. El 5 de mayo de 1994 comenzó una gira internacional. Se presentó en concierto junto a Alberto Cortés, en Lo Cortés No Quita Lo Cabral, uniendo humor y poesía con las canciones que hicieron famosas a ambos intérpretes. En enero de 1996, ambos actuaban en la ciudad de Mar del Plata, cuando Alberto Cortés debió ser operado debido a una obstrucción en la carótida, así que Cabral continuó con la gira, de la cual se hizo una grabación. Ya casi invidente, él mismo resumió en una nota: fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14. Enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a los 46. El más pagano de los predicadores cumple 70 años y repasa su vida desde la habitación de hotel que eligió como última morada. Entre las las cosas que mueren, supongo que está el ayer. Sus últimos conciertos los realizó en una gira en Centroamérica. Se presentó en la ciudad de Guatemala el 5 de julio de 2011 en el Expo Center del Gran Tikal Futura Hotel. A las 20 horas, donde para despedirse expresó lo siguiente: ya le di las gracias a ustedes, las daré en Quetzaltenango. Y después, que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace. El jueves 7 se presentó en el que sería su último concierto en el Teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango, el cual cerró interpretando la canción No soy de aquí ni soy de allá. Fue asesinado el 9 de julio de 2011 en Ciudad de Guatemala, víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariñas, el cual conducía al cantautor y a su representante al Aeropuerto Internacional La Aurora desde el hotel donde se hospedaba para continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones. El atentado fue perpetrado por varios sicarios que se dirigían en tres vehículos y armados con fusiles de asalto en el Boulevard Liberación, quedando únicamente herido el empresario y fallecido el cantautor. En julio de 2012, fiscales costarricenses dijeron que Cabral fue asesinado por parte de una disputa entre el costarricense Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, y el nicaragüense Henry Fariñas, ambos miembros de la pandilla Los Charros, aliada con la familia Michacoana e involucrada en el lavado de dinero en cantidades de más de $1,000 millones. El cártel Los Charros, ligado a la ya fracturada familia Michacoana, estableció su red centroamericana con apoyo del Palidejo, principal sospechoso del asesinato del trovador argentino Facundo Cabral. El Palidejo fue condenado por el asesinato de Facundo Cabral el 7 de abril de 2016. En literatura tuvo admiración por Jorge Luis Borges, con quien también mantuvo conversaciones filosóficas, y por Walt Whitman. Este rumbo de observación espiritual, inconformista, se imprimió en su carrera como cantautor, que tomó el rumbo de la crítica social, sin abandonar su habitual sentido del humor. No se conoce que Cabral haya tenido participación militante en movimiento político alguno, aunque por muchos años abogó por el pacifismo como forma de solucionar conflictos, autodefiniéndose como violentamente pacifista y vagabundo first class. Se identificó en sus últimos años con una especie de anarquismo filosófico y contemplativo. No existe una lista documentada de sus reconocimientos discográficos, pero Cabral mismo dijo, entrevistado por Hermes Bailey, que un día le fueron entregados 3 discos de oro y 2 de platino. En la misma entrevista contó que eso fue en Buenos Aires, y cuando volvía para el hotel, él no tenía una vivienda propia, sino que vivía en cuartos de hotel, tomó un taxi cuyo conductor lo reconoció. El conductor del taxi, al ver que llevaba cosas algo luminosas, le preguntó qué llevaba allí, y Cabral respondió que llevaba 3 discos de oro y 2 de platino. El taxista sintió curiosidad y detuvo el vehículo para contemplarlos, a lo que Cabral, luego de explicarle que las discográficas le daban cada disco luego de vender tanta cantidad de copias, le dijo que si les gustaban, se los obsequiaba, cosa que hizo. Cabral volvió a encontrarse por casualidad con este hombre al tiempo, al volver a abordar su taxi, quien al ver de nuevo a Cabral, invitó a su casa, donde le mostró que tenía los discos en una pared, casi como en un altar, en palabras de Cabral. Mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer. Por el voto unánime de la legislatura porteña y merced a su gran trayectoria en la escena musical nacional e internacional, y por su infatigable labor como mensajero de paz y unidad de los pueblos del mundo, se declara ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la ciudad lo hizo por 41 votos a favor y ninguno en contra. La legislatura porteña convirtió ley un proyecto de la diputada de Propuesta Republicana Silvia Magdalani, que declara ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires al cantautor Facundo Cabral. Según el artículo primero, la legisladora afirma que hizo la presentación no solo porque el trovador posee una vastísima trayectoria en la escena musical nacional e internacional, sino por su infatigable labor como mensajero de paz y unidad de los pueblos del mundo. Premio Conex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores baladistas de la Argentina en 1985. En reconocimiento a su constante llamado a la paz y al amor, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo declaró mensajero mundial de la paz en 1996. De hecho, el presidente Óscar Arias Sánchez de Costa Rica lo propuso como el Premio Nobel de la Paz. Miembro honorario de Amnistía Internacional y memorándum de su muerte en los premios Grammy del año 2012. De su obra literaria, Cabral mencionó en alguna ocasión que había escrito alrededor de 22 libros sin títulos y sin autor, que eran considerados por él como textos manuscritos que se editaban y se imprimían, de los cuales existen traducciones en chino, mandarín y japonés. Por ello, se realizó una lista incompleta de sus obras en el campo literario, que es la siguiente: Paraíso a la deriva, Conversaciones con Facundo Cabral, Mi abuela y yo, Salmos, Borges y yo, Ayer soñé que podía y hoy puedo uno, Ayer soñé que podía y hoy puedo dos, Cuaderno de Facundo, No estás deprimido, estás distraído, Los papeles de Cabral, La magia de Cabral, Mi encuentro con Facundo Cabral, Terriblemente solo, Maravillosamente libre. Puedes salir solo a caminar por Lima. Hasta tiene que explicar alguna affair. ¿Conocen un esclavo más grande? Si a mí me juzgaran por lo mismo. Así compartíamos en biografías artistas de Buenos Aires, pero feliz, la biografía de Facundo Cabral. ¿Con qué dinero compro a la Madre Teresa? ¿Cuánto vale Jesús? Tu hijo. El ir a comer con la abuela. Mi madre decía, soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón. Se quejaba un hermano mío, anduvimos 7 años a la deriva de pueblo en pueblo cruzando campos. Un día se quejó un hermano y le dijo, todos tienen casa menos nosotros. Mi madre le dijo, ellos son pobres porque solo tienen una casa. Alucinante, antes, el empedrado de la City porteña, pan cartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. De esta manera nos despedimos de Solo Ciudad, junto a Norberto Padilla y Julio Pardo en la operación técnica. Chau, hasta el próximo domingo.